¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Mando un saludo, colegas, y esta vez estamos transmitiendo remotamente. Estamos acá en Michoacán, específicamente en el municipio de Puruamido. Y bueno, les mando un saludo. Vamos a platicar, vamos a dar algunas, algunos mensajes, algunas menciones. Pero pues este programa pues va dirigido a nuestra querida productora. En esta ocasión me gustaría que ella sea nuestra invitada y que ella nos comente pues un poquito de lo que es su carrera, lo que ha sido su carrera, lo que ha sido su estancia en La Voladora Radio. Y pues bueno, colegas, pues ya saben, nos pueden escuchar por el 97.3 FM Zona Volcanes. También tenemos las redes sociales, que son La Voladora Radio, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos las redes sociales de La Voladora Noticias, que es pues dedicada a las noticias locales, ¿no? De Ameca Meca. Bueno, colegas, pues como les comentaba en un inicio, nuestra querida invitada es nuestra querida productora Rocío Castillo. Buenas tardes, ¿cómo está, Rocío? Hola, Ulises, bien. Pues aquí con sorpresa de que me dijiste que ahora yo iba a ser tu invitada y así como de, oh, por Dios, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Con un poco de nervios, la neta. Nada, pues es algo sencillo, es algo pues cotidiano, lo que desde cuando ya quería hacer, pues en lo personal quería pues invitarte a mi espacio para pues que nos platiques, ¿no? Ya hemos platicado pues detrás de micrófonos un poquito de tu carrera. Te he preguntado así algunas cosillas, pero sí, ahora sí me gustaría que lo externaras tal cual. Bueno, primero, pues ya sabes, en mi programa siempre lo que quiero es que conozcan el lado humano. ¿Qué hay detrás de la productora, la conductora, la locutora, la reportera? Porque tienes varias facetas. Entonces me gustaría que te conozcan primero el ser humano, esa parte que es la más importante, y ya después vamos continuando con tu carrera. Pero primero, pues preséntate ante los micrófonos para que te conozca el auditorio. Y bueno, los micrófonos son tuyos, mi querida Rocío. Pues muchas gracias. Mi nombre es Rocío Castillo. Yo pertenezco al colectivo de La Voladora Radio. Como muchos saben, esta radio está próxima a cumplir 22 años. Y bueno, pues yo estoy en este colectivo desde hace un buen ratote, un bastante ratote, más de 20 años yo creo. Y bueno, pues tengo un programa que se llama Efervescencia Musical. Con ese programa yo inicié esta faceta, ¿no? Ya de como de locutora. Lo inicié, digámoslo, ya como con este género popular, porque en realidad Efervescencia Musical es de género popular, pero yo inicié con un programa que, si mal no me acuerdo, híjole, es que tuve como varios, pero era sobre literatura, que creo que se llama Laberintos Paralelos o Más Acá del Horizonte, no me acuerdo muy bien, porque era de literatura, pero le íbamos cambiando el nombre cada que cambiábamos también de integrantes, ¿no? Este programa lo empecé a hacer junto con Verónica Galicia, que en este momento es la directora de La Voladora Radio. Y eso fue hace algunos ayeres, donde todavía pues los fundadoras de esta radio pues estaban como parte del proyecto. Algunos desafortunadamente han fallecido y otros, bueno, pues agarraron otros caminos distintos, ¿no? Y ya después pues me fui integrando poco a poco hasta tener este programa que se llama Efervescencia Musical, que pues recientemente cumplió 15 años al aire. Yo cuando me enteré fue así como de ¡auch! Mucho tiempo. Y bueno, pues a lo largo de mi estadía aquí, bueno, pues he hecho como varias cositas, como bien lo acabas de decir. En este momento yo coordino el área de programación y de producción radiofónica, pero también opero varios programas, soy operadora de... con algunos los ayudo en sus producciones, digamos productora también de radio, locutora, y bueno, también vendo pozole todos los domingos afuera de mi casa. Y bueno, también se hacen talleres y bueno, se hacen como muchas cosas, y pues he participado en cada uno de estos altibajos que ha tenido La Voladora, y básicamente pues mi línea de vida ha sido la Voladora. Pero también tengo otras facetas, también he estado en arriba de un escenario con la compañía de teatro Crucero de Noé. He estado también participando ahí en producciones como actriz y como también del personal de audio. Incluso hasta artesana, le he hecho también ahí a la onda de las artesanías con semillas, ¿no? Entonces, he hecho de todo un poco en esta vida, pero lo que pues he tenido como más oportunidad de explotar es precisamente estando aquí en La Voladora Radio. Y bueno, ya en una cuestión ya un poco más personal, pues me encanta estar en radio. Era una de las cosas que a mí me gustaba mucho, estar en los medios de comunicación. Y bueno, pues yo me siento como pez en el agua, y pues me encanta hacer mi programa, me encanta hacer apoyar a los locutores también para que tengan esta, pues llamémosle, pasión hacia sus programas, ¿no? Y bueno, pues no sé si eso contesta un poco la pregunta. No, excelente, excelente. De hecho, vamos a seguir platicando de todo lo que son tus facetas en el siguiente bloque. Por lo pronto, ya estamos terminando el primer bloque, colegas. En unos instantes regresamos con platicando, porque pues vamos a un pequeño corte, pero en un momento regresamos. Buenas tardes, eso es Pues Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa.

porque a mí cuando me dan la información, fíjate, pasó algo muy chistoso ahí, ¿no? Como anécdota, que es como, parece chiste, pero es anécdota. Cuando a mí me dan la información, pues me dan el tronco común, las materias y todo el rollo y medio, o sea, me dan toda la información. Y en los últimos años enseñaban lo que era teatro, lo que era periodismo, toda esa parte. Y dije, bueno, vale la pena, ¿no? Entonces yo me meto, hago mi examen y todo eso y quedo en la universidad, en la carrera de Letras Latinoamericanas. Pero cuando yo entro, el plan de estudios cambia. Entonces ya no hay eso. Al final, más que puro periodismo. Y yo dije, bueno, va, ¿no? O sea, me voy a quedar aquí a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo entro a estudiar Letras Latinoamericanas y pues me quedo ahí. En aquel entonces, el plan de estudios que yo tenía, bueno, que mi generación tenía, era de 5 años. Y pues me quedé los 5 años, la carrera no me desagradaba, me gustó. Y pues yo ahí me quedé estudiando y dije, bueno, me voy a quedar en esto y después veo cómo lo compagino, porque en aquel entonces también la voladora estaba aquí en Ameca, ¿no? Entonces dije, bueno, también voy a ver qué onda ahí, si me dejan o aunque sea de estar de chismosita, ¿no? Pero ya conozco precisamente a Verónica Galicia y ella me jala para la voladora. Y a partir de ahí empezamos a hacer programas, empezamos a involucrarnos un poco más, o en este caso yo me empecé a involucrar un poco más, hasta que termino ya en una etapa bastante bonita de la voladora, en donde nos están capacitando cada tanto. Entonces yo entro en estas capacitaciones, ¿no? En operación, en producción, etc, etc. Entonces yo me voy involucrando poco a poco en esto de la radio, en realidad, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ese sueño que yo quería se cumplió, a lo mejor no como yo pensaba que se iba a cumplir, pero se cumple, ¿no? De una u otra manera, yo estoy en esto de la radio, de los medios de comunicación, y me sigo empapando de todo esto. Y algo bastante curioso es que yo también conozco esta otra parte de los medios de comunicación, es decir, de los medios alternativos, que es una de las líneas que tiene la Voladora Radio. Más bien, esa es su línea, ¿no? Es una radio comunitaria, y que existen muchísimos medios comunitarios, medios alternativos, que son hechos por la gente y para la gente, ¿no? Entonces, yo no sabía en aquel entonces esta parte, ¿no? Yo pensaba que los medios de comunicación pues eran los que conocemos, ¿no? Televisa, TV Azteca, el periódico, las radios, ¿no? Las grandes concesionarias de las radios, ¿no? Pero existe también este otro mundo, y entonces yo me enfrento a este otro mundo y digo, wow, ahora sí que de aquí soy, ¿no? Y esto es lo que a mí me gusta. Y pues yo sigo en esta línea. Entonces ahora ya es esta parte de saber de este mundo. Y pues ya cuando charlo con otras personas, sí hago como esta parte de decir, bueno, existen estos medios de comunicación, pero también existimos estos otros medios, ¿no? En donde pues la voladora, junto con su gente, ha estado involucrada de una u otra manera y de diferentes niveles, ¿no? Pero entro dentro de este mundo de los medios alternativos. Sí, y de hecho, bueno, yo empecé a ver que también estabas en parte de, pues, reporteando en lo que fue las elecciones, todo esto. En cada faceta, ¿cuánto tiempo tienes en cada una de ellas? Híjole, es que no te podría decir bien de cuánto a cuánto, ¿no? La única, porque soy muy mal en los números, primero, ¿no? Y segundo, desde que inicié, y muchos de nosotros también desde que iniciamos aquí en La Voladora, siempre hemos tenido la embarradita de todo un poco. Porque partimos también del lema de que el conocimiento se comparte. Entonces, si yo sé, por ejemplo, editar, o yo sé, por ejemplo, cómo se arma una nota, y tú no, yo te comparto ese conocimiento para que tú lo tengas también, ¿no? Para que tú lo puedas hacer y de una u otra manera no dependas de mí, ¿no? Para que tú lo hagas. Entonces, por eso te decía, entré también en una faceta bastante bonita de la voladora, porque se capacitaba a todo el mundo y era así como de, bueno, ahora ya sabes y pues tú sabes si le sigues o hasta aquí te quedas, ¿no? Entonces, a mí me gustaba esa parte y yo le seguí, ¿no? Entonces, te podría decir que... ¿Qué fue primero y después? ¿Qué fue después? Y así, pero de fechas, la única que tengo así como bien clara es la de efervescencia musical, que son 15 años, ¿no? Pero, por ejemplo, primero entré haciendo un programa, ¿no? Aprendí a hacer un programa. Después aprendí un poco de producción, ¿no? Porque después empecé también porque es como autodidacta también el asunto, ¿no? Después aprendí a hacer producciones radiofónicas, que a la par también para hacer el reporteo, ¿no? O sea, todos también están los reporteros comunitarios, ¿no? Y así, o sea, de repente es como de hoy se necesita esto y pues vamos a capacitarnos y ahora tenemos esto, ¿no? También como para investigar, etc. O sea, es como un seguimiento de acciones que hay, pero que tú de ti depende de qué es lo que te involucras más, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, me involucré más en la parte de la producción radiofónica, pero hay compañeros que se inclinaron más en las noticias, en el reporteo, por ejemplo, ¿no? Pero que saben producir, ¿no? Entonces, más bien es como de qué es lo que te gusta más y en ese te enfocas, ¿no? Sí. Bueno, ya llega esa etapa donde, pues, aparte de estar de productora, locutora y todo esto, hay una etapa también que empieza a ser como que, más que nada, pues ya consolidarte. Ya tantos años en la voladora, pues ya eres, pues, por ejemplo, pues casi que será una de las fundadoras, porque pues tu programa ya lleva tantos años y bueno... A todos los locutores nuevos y todo, cuando nos das consejos y nos ayudas y nos instruyes, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando entra un locutor nuevo y ves que va en sus pininos y sus comienzos pues son así? ¿Qué te trae de recuerdos? Pues, bueno, primero, por ejemplo, mi programa no es uno de los más viejos. Hay otro programa que se llama Gracias por el Recuerdo, que es uno de los más longevos, ¿no? Tendrá como 20 años, una cosa así, ¿no? Lo conduce Don Nacho. Y precisamente hoy en la mañana nos estábamos acordando de ello. El programa todavía sigue, se llama Gracias por el Recuerdo, ¿no? Yo no me podría considerar una fundadora porque en realidad es soy como de la tercera, cuarta generación, ¿no? Entonces no me podría considerar como una fundadora de la radio, ¿no? Porque los fundadores, Daniel Iván, Esperanza, Arabella y otros compas, bueno, ellos sí son los fundadores, cofundadores, por ejemplo, Verónica, ¿no? Entonces yo no me podría considerar, y sería muy arrogante de mi parte, considerarme fundadora, porque en realidad no lo soy, ¿no? Me considero más bien como una persona que ha estado en este proyecto desde hace muchísimo tiempo y que ahora sí que las flores me las dan las demás personas, ¿no? Pero yo no me podría considerar, insisto, como fundadora, ¿no? Okay. Y bueno, cuando entra cada uno de los programas, yo una de las cosas que siempre les digo es hay que tener pasión por esto, pasión y terquedad, ¿no? Porque no puedes hacer algo si no tienes pasión. Si lo haces por hacerlo, o lo haces mal, o lo vas a dejar botado, o etc., ¿no? Si tú quieres hacer radio, si te nace hacer radio, es porque en verdad lo quieres hacer, ¿no? Y que no solamente lo veas como algo de, bueno, tengo que ir a hacerlo, bah, ¿no? Sino que te levantes todas las mañanas para decir, ¡ay, sí, hoy es el día que tengo que ir a hacer mi programa! ¡Uhú! ¿No? Porque a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta hacer mi programa, a mí me encanta estar en los micrófonos y cuando no estoy por X circunstancias, yo lo extraño, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gustaría que esa, que ese entusiasmo, esa pasión, se las pudiera yo contagiar, ¿no? Contagiar, ajá. Entonces, cuando viene algún programa, pues obviamente le pasamos como todas estas enseñanzas, por decirlo de alguna manera, porque tampoco los vamos a vender así como de, ah, sí, órale, ¿no? O sea, te abro los micrófonos y a ver qué dices. No, o sea, también hay una mini capacitación para los compañeros, porque en realidad, como somos una radio comunitaria, pues las personas que quieran hacer radio pueden hacerlo, ¿no? O sea, está abierta la posibilidad de hacerlo. Lo único que se tiene que hacer es tener pues el ánimo y la decisión de hacerlo. Y ya después nosotros nos encargamos, es decir, nosotros los capacitamos. Y una vez que esa capacitación termine, porque los vamos haciendo un acompañamiento, pues ya llega el momento de su primer programa, su segundo, su tercero y así. Y les vamos dando seguimiento. Cuando vemos que ya más o menos están agarrando como el patín, los dejamos solitos, comillas a la palabra, ¿no? Para que ellos empiecen a hacerlo, ¿no? Ya que tienen las bases, pero nunca los dejamos solos, ¿no? Porque siempre va a haber un acompañamiento, decirlo, pues mira, esto pasó aquí, ¿no? Chécale acá, qué sé yo. Y si el compañero se acerca y dice, oye, ¿cómo le puedo hacer acá? Bueno, pues nosotros ya le decimos, ¿no? O sea, nunca los dejamos solos, nunca le decimos, bueno, ya te dije lo que tienes que hacer y órale, ¿no? Lo aventamos como el borras, sino más bien les vamos diciendo cómo hacerlo y pues eso es una de las cosas que yo aprendí también en este camino, ¿no? O sea, que finalmente tienes que ir caminando a la par, ¿no? De las personas y ya algunas personas se irán de tu lado, otras se quedarán, otras se sumarán, pero que finalmente vas haciendo eso, ¿no? Son los caminos de la vida, como la canción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a estas alturas de la vida, pues ves al pasado y llegaste a pensar que ibas a estar en este presente haciendo esto. Híjole, no, bueno, sí y no. O sea, es que de repente cuando se voltea hacia atrás, te sorprende de cuántos años han pasado, ¿no? Te sorprende de no sé, como lo voy a hacer un ejemplo a lo mejor bastante chusco, pero es como cuando Facebook te da tus recuerdos, ¿no? Dices, ¿a poco yo hice esto? ¿A poco pasó esto? ¿No? Porque no te das cuenta de que el tiempo ha pasado, ¿no? Entonces, sí ha habido como varias situaciones en las cuales te pones a pensar si sigues en este camino, ¿no? Pero te das cuenta que tu terquedad y tu pasión pueden más, entonces te quedas, ¿no? Y cuando pasa eso es cuando te das cuenta cuánto tiempo ha pasado. Y cuando algunos amigos o personas que conoces, que has conocido a lo largo de tu vida, te vuelven a encontrar y te dicen, ¿y todavía sigues ahí? Pues, ¿cuántos años tienes? Es cuando nuevamente te caen los años, ¿no? Pero cuando recuerdas de cuántas cosas has pasado, tanto las chidas como las no tan chidas, siempre saldrá un ha valido la pena. Y yo creo que cuando sale un ha valido la pena es porque sigues en el camino correcto. Y bueno, hablando de eso, ¿no? De cosas bonitas y pues cosas no tan bonitas. A ver, cuéntanos una de tus anécdotas que más te trae recuerdos, que te trae, ya sean buenos o malos, porque pues también de lo malo se aprende, ¿no? Pues mira, ha habido varios, es que ha habido varios, incluso todavía me sigue sorprendiendo, a pesar de el tiempo que ha pasado. Soy una persona que también soy como bastante ubicable en la comunidad de que pertenezco a La Voladora, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende. Me sorprende mucho, ¿no? Porque de repente yo llego a un lado y es así como de no conozco a nadie y de repente ellos sí me conocen a mí, ¿no? me sorprende, pero a veces sí me da como miedecito porque no te dice, no, sí, yo te conozco a ti, yo sé quién eres, y tú así de, no me vayas a saltar, por Dios, por favor. Pero ya después te dice, no, sí, eres de La Voladora y tienes su programa y ta, ta, ta, ¿no? Entonces sientes bastante bonito. La primera vez que me pasó, yo no sabía dónde meterme porque me dio mucho chivio, ¿no? La neta me dio mucha vergüenza de la bonita, ¿no? Porque me reconocieron, y obviamente me reconocieron por la voz. Y me acuerdo mucho que estaba en un puesto de tacos, ¿no? Entonces, yo estaba ahí con una amiga, y pues estábamos platicando, ¿no? Y de repente una pareja, se me quedaba viendo, y yo así como de, me empecé a sentir un poco incómoda, ¿no? Pero en eso el chavo me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque yo ya estaba súper incómoda, porque nada más se me quedaba viviendo, ¿no? Y le digo, sí, sí, por supuesto. Me dice, tú eres la locutora del programa Fulanito de Tal, ¿verdad? Y yo, sí. Y le dice a su pareja, a su novia, esposa, no sé qué sea. Te dije que sí era ella, ¿ves cómo sí era ella? Oye, me gusta tu programa, qué buen programa, y tu música, y lo que dices, y lo... Entonces, yo nada más así como de, ah, gracias, sí, gracias. Yo no sabía dónde meterme porque en verdad me dio mucha vergüenza, pero vergüenza de la bonita porque yo no pensé que me habían reconocido por la voz, ¿no? Entonces, de repente me reconocen más por la voz. Es así como de, esa voz la conozco, sí, no, sí, tú eres. Y hay otras personas que me conocen por vista también, ¿no? Entonces, a veces me da un poco de pena porque ellos dicen que me conocen y yo no los conozco, por ejemplo, ¿no? Y me da pena porque han de pensar que soy maleducada y a lo mejor sí lo soy, ¿no? Pero no en ese momento. Entonces, sí, esa ha sido como las cosas bonitas que han dejado. Y que le ha pasado también a muchos de nuestros compañeros, ¿no? Que de repente cuando los ubican es así como de, ¡ay, qué bonito! Es que hoy me ubicaron y todo, ¿no? Entonces, de repente, me subo un bicitaxi y ya saben hacia dónde voy, ¿no? Y yo todo, no, espérate, voy para mi casa, ¿no? Voy para la oficina, ¿no? Pero sí, de repente sí es como bonito que te reconozcan, ¿no? Entonces, eso es como lo padre. Y la gente que ha sido muy cálida, de repente también me han invitado a fiestas, ¿no? Me han invitado a ser madrina. Me acuerdo que una vez me invitaron a ser madrina de un sonido, ¿no? Porque iban a lanzar un sonido y querían que yo fuera su madrina. Me invitaron a una fiesta de cumpleaños porque su hija quería específicamente que yo fuera a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces son momentos en donde tú te sientes como pop star, ¿no? Pero una de las cosas que sí también decimos es que La Voladora no crea estrellas, ¿no? Entonces, está bonito, pero sí también tenemos que tener como los pies en la tierra. Y las cuestiones, por ejemplo, las que te apachurran el corazoncito, pues han sido las veces en que La Voladora ha estado a punto de cerrar, ¿no? O que la posibilidad del cierre, ahorita, pues afortunadamente las cuestiones han pasado distintas y que el panorama de La Voladora es distinto, pero hubo momentos en la historia de La Voladora en donde yo estuve también presente, en donde la posibilidad del cierre de La Voladora Radio era muy latente. Entonces eso te apachurraba el corazón, ¿no? Porque decías, hasta aquí terminó este sueño, no puede ser posible, ¿no? Entonces era como los tragos amargos, ¿no? La muerte de unos compas fundadores de la radio también te apachurra el corazoncito, ¿no? Entonces sí ha habido de todo un poco en este trayecto en donde yo he estado aquí presente en la Voladora, ¿no? Sí, y de hecho pues era muy importante conocer pues todo eso, bueno, más que nada pues a ti, ¿no? Porque siempre yo cuando presento a algún invitado o despido el programa, pues te menciono y pues mucha gente dice, pues ¿qué hay detrás, no? Nada más es que llegue yo y ya, o llegue el locutor ya del programa, ¿no? Hay muchas cosas detrás, ¿no? En lo personal, pues, me han moldeado pues, lo que viene siendo, pues, tus enseñanzas y también lo que viene siendo, pues, pues nuestra casa, ¿no? La Voladora Radio me ha enseñado, me ha moldeado a la actualidad. Pero es muy interesante conocer todo esto y más, pues, de tu trayectoria, ¿no? Y era lo que yo que quería que conociera, pues, nuestro querido público, todos nuestros queridos radioescuchas, pues, qué hay detrás, ¿no? De cada programa que escuchan, ya sea comiendo tacos, trabajando en el carro, en donde sea, pues, qué hay detrás, ¿no? No nada más el locutor, sino también hay una producción detrás que es un trabajo muy importante y, pues, ahí está esta voz. Pues, bueno, colegas, vamos a nuestra segunda pausa, en un momento regresamos y ya vamos a abrochar este programa de Test Platicando, pero espérenos tantito, nada más un corto y en un momento volvemos. Todavía nos quedan dos minutitos, perdón por decírtelo, pero nos quedan dos minutos. Ah, bueno, y bueno, vamos a preguntarte, yo he tenido esa duda desde que yo escuché tu programa por primera vez, ¿por qué le pusiste ese título? ¿Efervescencia musical? Ese se lo puso una amiga, fíjate. Y fue chistoso porque sale de efervescencia de las, estaba viendo, ella me cuenta, no sé si me choreó, ¿no? Pero a mí también me gustó y dije, va, órale, está chido, ¿no? Porque estaba viendo un comercial de un saliubas y era así digo, efervescente el asunto, ¿no? Entonces dijo, ah, ese bonito, está bonito ese nombre. Y ella puso sobre la mesa, porque yo andaba buscando un nombre, ¿no? Para el programa. Y ella puso ese nombre de efervescencia, ¿no? Y yo puse la otra parte, que es así como de, ay, bien creativa la muchacha, ¿no? Musical. Porque básicamente el programa, en un inicio, porque el programa fue cambiando hasta lo que es hoy en día, era música, pura música, era chorito, música, ¿no? O complacencia, saludo, música, ¿no? Complacencia, saludo, música. Y ahora no, ahora el programa tiene su propia agenda, sus propios temas, ¿no? En efervescencia vas a encontrar, no vas a encontrar fechas de bailes, no vas a encontrar el chisme del espectáculo, sino vas a encontrar de todo un poco y vas a encontrar noticias, ¿no? Y más las noticias de este otro mundo que es el los medios comunitarios, ¿no? Los alternativos. Hablo acerca de género, de hostigamiento y asesinato hacia periodistas, etc., ¿no? También lo que pasa aquí en Ameca, ¿no? Pero eso lo pongo música popular, ¿no? Salsa, cumbia, banda, viejitas pero aguantadoras, etc. Pero siempre también teniendo un filtro. Que igual lo tenemos aquí en La Voladora, de que la música que se pone en el programa no sea música misógina, ni música grosera, ni música que haga apología a la violencia, a las drogas, etc. O sea, sí se tiene un filtro para esa parte, ¿no? Del programa. Pero un inicio era pura música, entonces por eso se le puso musical, ¿no? Entonces, pero se le quedó porque está bastante padre, ¿no? Incluso su eslogan, el eslogan de efervescencia, es efervescentemente grupero, porque antes nada más era música grupera, ¿no? Pero insisto, el programa a lo largo del tiempo, pues tuvo su evolución, ¿no? Otro de los eslogans que tiene el programa es sonidos que sacuden tus sentidos, ¿no? Que ese salió precisamente porque la música es la música puede ser hasta distinta, ¿no? Porque he metido música de otras regiones del país, ¿no? Como para decir también del país y del mundo, ¿no? Para decir esto también existe, no solamente es lo comercial, esto también existe, ¿no? Y también había música de Revolución Sonora, que era música de artistas independientes, que nos mandaban o que nos traían. Entonces la presentábamos y decíamos, esto es lo que se está haciendo aquí en América América, ¿no? Y hacíamos entrevistas y todo, porque incluso en el programa también se hacen entrevistas, ¿no? Y las entrevistas, la más reciente, por ejemplo, fue de una obra de teatro. Entonces, es como bastante variado los temas que tiene el programa, ¿no? Pero a un inicio fue musical totalmente, ¿no? Entonces, por eso era efervescencia musical. Y se le quedó efervescencia musical, pero insisto, ahora los temas son variados y la música también es muy variada. Bueno, ahora sí, colegas, vamos al corte y en un momento continuamos. Esto es pues, platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 48 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. A este programa de PES Platicando, ya estamos en la recta final del programa, pero queremos conocer pues la recomendación de la semana de nuestra invitada, que en esta tarde fue nuestra querida productora Rocío Castillo, y me gustaría que en esta ocasión nos diga qué nos va a recomendar. Vámonos a la sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, mi querida Rocío, es tu turno. Como todos los invitados, siempre pues los invito a que nos recomienden algo que sea interesante, algo de su gusto, para que conozcamos esa parte tuya de pues saber pues tus gustos, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, mi recomendación de la semana, y que no sea solamente de la semana, sino que sea una recomendación para todos, es que se acerquen a los medios comunitarios, a los medios alternativos, ¿no? No es unos medios que puedan minimizar, ¿no? Porque pues no es tan famoso como otros medios, ¿no? Pero estos medios son más humanos, estos medios son los que hace la gente para la gente, ¿no? Donde pueden encontrar información un poco más fidedigna, ¿no? Entonces existe todo este mundo de los medios alternativos, no solamente La Voladora Radio. A lo mejor solamente conocen la Voladora Radio, pero hay muchísimas radios, ¿no? Hay muchas radios comunitarias a lo largo del país y del mundo, por supuesto, y que existen otros medios donde donde nos podemos informar, ¿no? Lejos de estos grandes imperios de comunicación, ¿no? Donde también incluso hasta le echan tierra a los otros medios, haciéndolos chiquitos, ¿no? Entonces, que se empapen un poco acerca de los medios alternativos, los medios de resistencia, ¿no? Los medios comunitarios, y que se acerquen a conocerlos para darles una oportunidad, porque no son una bola de revoltosos, sino son una bola de personas que quieren informar a la gente, ¿no? Entonces, mi recomendación, por eso decía mi recomendación de la semana, pero que no solamente sea de la semana, sino de siempre, pues que se pongan a que investiguen, y si quieren, a través de La Voladora Radio les ayudamos, por supuesto, porque sí existe un mar de medios comunitarios y alternativos. Esa es mi recomendación. Pues bueno, colegas, esa fue la recomendación de la semana de nuestra invitada. Pues sí, acérquense a los medios comunitarios. Realmente es un gran aprendizaje y es una magnífica, maravillosa experiencia. Esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, pues ya estamos de regreso, ya vamos a finalizar el programa, nos quedan 3 minutos, pero pues bueno, mi querida Rocío, pues, ¿qué te puedo decir? Ya se viene, pues, septiembre, se viene noviembre, se viene diciembre, se termina el año, pero dime, ¿qué tipo de proyectos se vienen en tu programa? ¿Qué estás planeando hacer para todo tu auditorio? Pues mira, en el programa va haciéndose, tiene modificaciones cada tanto, ¿no? De repente, se me ocurrió segmentarlo por días, ¿no? Poner otro tipo de canciones, etc., ¿no? O sea, el programa, cuando yo lo veo como un ente vivo, ¿no? Cuando necesito un cambio, él solito me lo da. Él solito me dice, ya cámbiame, ¿no? Entonces yo cambio artística, cambio la línea del programa, etc., ¿no? Aquí en el programa, bueno, sigue haciéndose el cambio y lo dejo ir también como muy orgánico el asunto, ¿no? Pues uno de los proyectos es seguir estando en el programa, por supuesto, que la gente siga escuchándolo. Y que la gente también ha contribuido y que siga contribuyendo, fíjate, porque eso es también bastante padre, porque de repente uno de los cambios más recientes que hubo, por ejemplo, es que yo no metía música en inglés, ¿no? Ahora ya meto música en inglés, y no porque no me gustara, sino porque yo no lo veía como por ese lado, ¿no? Pero me dijeron, ¿por qué no pones música en inglés, pero de las baladas, o más bien de las de los 60s, 80s, 90s, ¿no? No de la actual, ¿no? O sea, rock alternativo, etc. Y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Y lo puse el miércoles y ha pegado muy bien, ¿no? Y esa fue una recomendación de la gente, ¿no? El de viejitas, pero bien aguantadoras, que ha sido más ochentero, que últimamente se ha vuelto un poco más ochentero, noventero el asunto, también fue una petición de la gente, ¿no? Entonces, yo siempre ando como invitando a la gente de que si quiere saber algo, que si quiere hacer algo en el programa, pues también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, el programa por eso también ha evolucionado de esa manera, porque la gente me dice, oye, ¿por qué no le pones acá? ¿Por qué no te vas de este lado, no? Entonces, haciendo como caso esas recomendaciones, pues nos hemos ido. Y por eso, insisto, el programa se ha modificado hasta este momento, ¿no? Entonces, ahorita recientemente hubo como estos cambios, pero vamos a ver qué es lo que depara, ¿no? Para el futuro. Una de las cosas que va a cambiar es otra vez su artística, ¿no? Su vestidura en general, pero no su esencia va a seguir siendo la misma, ¿no? Ok, pues. Bueno, ahí está, colegas, un programa muy, muy interesante, realmente, aparte que, pues, ustedes piden la canción, Rocío la pone, la transmite, y pues, muy recomendable, y pues, Rocío, gracias por habernos compartido toda tu experiencia, sido nuestra invitada esta tarde, pues, platicando, y pues, te agradezco de corazón. No, pues, muchas gracias por estar, por abrirme la puerta en este espacio. Digo, siempre estoy atrás del cristal, ahora me tocó estar enfrente. Fíjate, irónicamente el día de hoy no hice programa, entonces dije, ay, me voy a quedar con ganas de hacer programa, pero ahorita ya estando en tu programa ya se me quitó el gusanito, ¿no? Pero no, gracias a ti también por este apoyo, por esta confianza que me das para trabajar conjuntamente contigo y bueno, con todos los compañeros, obviamente, ¿no? Hacemos la invitación a la gente para que se acerque a La Voladora, para que escuche los otros programas. Hay de todo un poco, hay desde crítica y opinión política, noticias, literatura, musicales, no solamente musicales como el mío, ¿no? Sino también hay de rock, hay de pop, hay de todo un poco, ¿no? Entonces la barra de programas en vivo es muy variada, ¿no? Entonces pueden encontrar cosas que les interese, ¿no? Y cosas que les diviertan, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, tiene Efervescencia Musical es que su objetivo principal es también divertirse, ¿no? Divertirme con el público, más no burlarme, ojo, eso es importantísimo, más no burlarme del público, es divertirme con el público, ¿no? Siempre hemos sido muy respetuosos, pero siempre yo trato a mi audiencia como con esa camaradería, con esta amistad que posiblemente ellos me puedan brindar. Y entonces, pues siempre estamos echando el chal, ¿no? En la mañana, a las 11 de la mañana, en Efervescencia Musical. Entonces los esperamos, por supuesto. Y porque incluso hasta así lo digo, ¿no? O sea, es la hora del chal, vamos a echar el chal, ¿no? El chismecito. Pero también están los otros programas, ¿no? Entonces, también ahí pueden echar el chal, por supuesto, y se pueden informar, ¿no? No solamente es una cuestión de ser gracioso, ¿no? Siempre he sido muy respetuosa. Creo que la mayoría de mis compañeros ha sido también muy respetuoso con su público, y eso también es una de las cosas que diferencia los medios comunitarios o La Voladora, es de que no vas a encontrar un programa en donde se denigre a la otra persona, ¿no? Donde se burle de la otra persona. Nunca vas a encontrar un programa de esos en esta radio, ¿no? Porque para nosotros el público merece todo nuestro respeto, porque al igual que nosotros somos ciudadanos de Amecameca, del mundo, ¿no? Y que merecemos respeto, y nosotros empezamos dándole ese respeto a la gente, ¿no? Entonces, sí, acérquense a La Voladora, van a encontrar muchísimas cosas, no solamente a mi programa. Quieren pasársela chidito y relax en la mañana, pues escuchen Efervescencia Musical de lunes a viernes a las 11 de la mañana. O despuesito de las 11, porque la neta luego pongo música y entro después yo, ¿no? Pero a las 11 estamos por acá. Pues bueno, colegas, este fue el programa de Pues Platicando de esta semana. Nos vemos el próximo viernes. Y bueno, muchas gracias, colegas. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Pues Platicando. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como @PezPlaticando. PezPlaticando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PezPlaticando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PezPlaticando. PezPlaticando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PezPlaticando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.